Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a ir, aprovechando el tiempo, leyendo un poquito rápido, pero sustancioso. Mateo, capítulo 13. Hoy estamos iniciando una nueva serie. Empezamos año, empezamos serie. Y esta serie se llama Alcanzando Vida Nueva. Es lo que deseamos realmente en el Señor. Vida nueva para cada uno de nosotros. Había una canción que decía, año nuevo, vida nueva. Bueno, de alguna manera es ese mismo principio, solo que cimentado, profundizado, enraizado en el concepto, en el propósito de Dios para nosotros. Dice Mateo 13, versículo 24, en la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba de dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Oremos un momento. Papá, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y porque hoy podemos estudiarla, Dios, con un corazón abierto, deseoso de que puedas hablarnos, Dios, con claridad y que podamos entender lo que tú, Dios, quieres comunicarnos. Es un principio de vida. Cada vez que hacías uso de las parábolas, lo hacías, Señor, para darnos principios de vida, para que pudiéramos entender propósitos espirituales a través de ilustraciones sencillas. Papá, dirígenos en esta mañana y sobre todo, ayúdanos a responder a ella. Dirígenos, papá, para que podamos ser dóciles, ser suaves. Padre, que no se endurezca nuestro corazón, sino que por el contrario, estemos, Señor, deseosos y dispuestos para que esta palabra produzca en nosotros vida nueva conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, papá. Muy bien. Dice ahí, esta semana iniciamos una serie denominada Alcanzando Vida Nueva. En ella revisaremos varias de las parábolas que Jesús profirió a sus discípulos y que son tan vigentes para nosotros como hace 2000 años. Prepara tu corazón, son enseñanzas que confrontan nuestro corazón de una manera sencilla, pero profunda, para animarnos a alcanzar verdaderamente una vida nueva. Alguien mencionó una vez, y escucha estas palabras, la parábola del trigo y la cizaña indica que la comunidad de los verdaderos creyentes estará siempre infiltrada por falsos creyentes. Permítele al Señor trabajar hoy en tu corazón. Si estamos aquí, eso indica que todavía estamos a tiempo de cambiar. Esto es una muestra de la misericordia del Señor, que hoy podamos reunirnos, que hoy podamos estudiar la palabra, que hoy podamos conocer y revisarnos, es muestra de que Dios tiene bondad para con nosotros y que el día de hoy nos está abriendo esta oportunidad. Muy bien, vamos a hablar de esto y vamos a ir poco a poco desgranando esta parábola para tomar la enseñanza que ella misma nos confiere. Dice ahí el punto uno, entendiendo la parábola. Lo primero, ¿qué es la cizaña? Necesitamos entender la cizaña para poder comprender el fondo, el trasfondo mismo de lo que Jesús estaba enseñando. Dice, la cizaña regularmente crece en las mismas zonas productoras de trigo y se considera una maleza de este cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que suele denominarse falso trigo. Solo se evidencia al momento de la cosecha. La espiga del trigo se vuelve dorada, la de la cizaña no lo hace. La cizaña suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual produce una toxina que se acumula en el grano. Por ello, no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas, la que tiene trigo y la que tiene cizaña, ya que suele ser tóxica. Estemos claros, usted ve una espiga, una matita de trigo y ve una matita de cizaña y en apariencia se ven iguales. Es muy difícil diferenciarlas. La diferencia se da con el fruto, porque el fruto del trigo se vuelve dorado, madura, se pone amarillo, en cambio la cizaña permanece verde. Esa es la diferencia. Y hay gente que dice, no, mucha pereza, la verdad que arriemos con todo y ahí nos comemos una harina contaminada con cizaña. No se puede, porque la cizaña suele estar contaminada y suele ser tóxica. Así que era importante en aquella época y al tiempo presente poder hacer la separación. Aquí en Costa Rica no tenemos campos de trigo, no tenemos la oportunidad de ver esta experiencia. Pero en lugares productores de trigo sufren cuando en medio de una plantación empieza a aparecer esta maleza llamada cizaña. Y dice ahí, el punto B, la cizaña representa a quienes no han creído verdaderamente en Jesús, ni han decidido seguirle. El trigo representa a los cristianos verdaderos, lavados con su sangre, redimidos y nacidos de nuevo. Y vamos a irnos un momento, para aprovechar también el tiempo que tenemos, a Marcos capítulo 13, pero ahora el versículo 36, donde Jesús se reúne y los discípulos le piden que explique esta parábola que les profirió al pueblo. Mateo capítulo 13, versículo 36, eso mi hermano. Ahí mismo, mismo capítulo, nada más que versículo 36. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Cristo. El campo es el mundo, todas las personas. La buena semilla son los hijos del reino, los que han nacido de nuevo, los que se han transformado por el poder del Espíritu Santo. La cizaña son los hijos del cuigen. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice así, el que tiene oídos para oír, oiga. Es la explicación de Cristo, que es clarita y que hace que este mensaje sea sumamente sencillo en esta mañana. Porque Cristo mismo habla de lo que es en sí la experiencia de vida en este mundo donde estamos. El Señor ha venido a hacer una obra especial, ha venido a plantar vida en nuestros corazones, ha generado vida y nos ha constituido por su puro favor y gracia en hijos de luz. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino del amado Hijo. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes, para que seamos, repito, partícipes de su gloria y podamos mostrar a otros la maravillosa naturaleza de nuestro Dios. Eso es, hemos sido arrancados de las tinieblas y plantados al reino de la luz. Es lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo. Pero dice que aún en medio del pueblo de Dios, aún en medio de la gente que proclama y declara ser seguidor, discípulo de Cristo, se encuentran personas que no han nacido de nuevo y que su corazón está todavía en tinieblas. Yo no sé, repito, si esto lo logramos ver con claridad y entender la magnitud de estas palabras, pero el Señor está diciendo que aún en medio nuestro hay personas que no han experimentado ese nuevo nacimiento, que todavía su corazón está entenebrecido, que todavía su vida no está rendida al Señorío de Cristo. ¿Y cómo se evidencia esto? ¿Cómo se sabe esto? Porque si usted ve a las personas que están a nuestro lado hoy aquí, en su trabajo, en la calle, la verdad es que solamente hay una manera de conocer qué es lo que hay en el corazón. Y la palabra misma lo señala cuando dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? ¿Cuál es el fruto de la cizaña? Algo que se parece, pero que no es lo que Dios desea. ¿Cuál es el fruto que Dios espera ver en nosotros? La manifestación de la obra del Espíritu Santo, de esa nueva persona, de esa nueva naturaleza en su vida y en la mía, que ya no actúa conforme a lo que antes hacíamos, sino que ahora actuamos de una forma diferente. Lo digo de esta forma, mi hermano. Si alguien presume, si alguien dice, gracias, mi hermano, ahí está, claritico. Esta es dorada, la otra particularmente no es. Mantiene un verdoso, un verde caca seca, decía, de boñiga seca, más o menos para que tenga el color. Mis hermanos, el tema nuestro, el punto nuestro, es que si alguien dice que es hijo de luz, pero sus obras no son obras de luz, ¿qué dice la palabra? Está mintiendo. Dice primera de Juan 2, el que dice que anda en luz debe andar como Cristo anduvo. El que dice que conoce a Cristo debe hacer lo que Cristo hizo. Porque el que dice que ama a Cristo, el que sigue a Cristo y sus obras son de tinieblas, entonces la luz que hay en él es oscuridad. Esto dice primera de Juan 2. Quiere decir que no es por decir que yo soy, sino por una forma de vida que es acorde a lo que el Señor espera. ¿Está conmigo? Y esto es muy importante y tenemos que revisarnos. Esta es una mañana para revisarnos. Porque queremos alcanzar esa vida nueva en Dios que implica dejar la vieja. Yo no puedo vivir las dos vidas porque ¿sabe lo que estoy siendo? Estoy siendo una fuente de dos aguas y eso no existe, eso no puede darse. Yo no puedo decir que hoy me comporto como cristiano, pero mañana me comporto de otra manera. Porque yo no me puedo ver el cristianismo como una vestidura que me pongo el domingo o el sábado. El cristianismo no es una ropita que me pongo para ir a un lugar. El cristianismo es una forma de vida que impacta, que altera, afecta todo lo que hago en todo lugar. El cristianismo afecta la manera como manejamos, como conducimos vehículos. Afecta la manera como nos relacionamos con las personas en el trabajo, como nos relacionamos con la gente en nuestra familia. Afecta la manera como usted y yo pensamos, los programas de televisión que vemos, las conversaciones que sostenemos, la manera y los WhatsApp que mandamos. Afecta todo. El cristianismo afecta todo en nuestra vida. Y el fruto de una vida en Cristo es diferente al fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. La escritura en Gálatas 5 habla de cuáles son las manifestaciones de la carne. Y de esas cosas el Señor nos libró. Hablaba de idolatría, borracheras, lujurias, rencores, resentimientos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas cosas y un montón más que están descritas en Gálatas 5:19. Pero dice, pero manifiestas son las obras del Espíritu. Y habla de amor, habla de gozo, habla de paz. Habla de paciencia, de fe, de benignidad, de templanza. Habla de conductas, de forma de carácter, de manifestaciones diferentes a las que produce nuestra propia naturaleza por sí misma. Mi hermano, hoy es un día para revisarnos. Porque la buena noticia es que si en nosotros todavía hay granos de cizaña, necesitamos permitirle al Señor que saque eso de nuestro corazón para que realmente podamos ser el trigo y el fruto que Él desea y por el cual pagó un precio. Dice la palabra en Isaías 5, la parábola cuando está el Señor hablando a Israel, su viña. Le dice que Él preparó la tierra, escogió las vides, que sembró lo mejor, puso cerca, puso torre, puso alambrado, preparó todo, sembró la viña, esperaba uvas dulces y le salieron uvas agrias. Y entonces dice el Señor, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que yo fallé? ¿Qué fue lo que yo dejé de hacer? Hablándole el Señor a Israel. Dime, Israel, ¿qué fue lo que me faltó hacer? Dime, ¿qué fue lo que dejé de hacer para que tú pudieras producir uvas dulces? El fruto que yo esperaba encontrar. Y entonces le dice, por tanto, como todo lo hice yo, y mi parte la hice bien y la completé, y lo que falló fue la parte tuya, entonces decidiste eso, entonces voy a quitar las cercas, voy a quitar la torre, voy a quitar todo y vas a jugártela solo. Eso le decía el Señor a Israel. Y pueden ser palabras que nos digan esta mañana a nosotros. Si el Señor ha preparado la tierra, dice la palabra que sembró la mejor semilla. Usted y en usted está puesta la mejor semilla. ¿Sabía usted? El Señor plantó lo mejor. La mejor semilla, mire, no fue y dijo, mira, ¿cuál es la semillilla ahí más o menos? Un precio moderado. No, Él pagó el precio mayor para sembrar en usted y en mí la mejor semilla. Para que usted y yo tengamos la mejor de las oportunidades para producir el mejor de los frutos. Preparó nuestra tierra. Regó nuestra tierra con el agua de su palabra. sanó nuestro corazón, ha hecho todo absolutamente y ha dispuesto su gracia y su favor para que aquel que necesite pueda venir a Él. Esa es la realidad de lo que el Señor ha hecho. Y lo cierto es, mis hermanos, que viene un día en el que el Señor, miren, mandará a cegar. Vendrán los ángeles con la hoz y empezarán a separar lo que es trigo y lo que es cizaña. Y ese día ya no hay más vuelta de hoja. El día bueno para actuar es hoy. El día bueno para recapitular y repensar lo que estamos haciendo es hoy. Sigo leyendo. Dice el punto 2. Nuestra parte en este tiempo. La primera, lo que Dios espera de nosotros es que si identificamos que nuestro campo todavía tiene cizaña, tenemos que arrepentirnos. Y entender lo que significa arrepentirse. Vaya conmigo a Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Está Pablo hablando a los atenienses. En medio de su idolatría, de sus cosas terribles, le dijo estas palabras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de aquello cuando el ser humano desconocía a Dios, dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos. ¿Y cuál es todo lugar? Todo lugar. Esa palabra todo no deja nada afuera. Quiere decir que tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que Dios desea de ti y con lo que Dios desea de mí. Y lo primero que Dios desea es que haya en nosotros arrepentimiento. Dice la palabra que el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese apartarse del pecado es la evidencia del arrepentimiento. Ahí es donde está precisamente el concepto. Arrepentirse significa que yo iba en esta dirección, pero hago un alto y empiezo a ir en la dirección contraria. Por eso la Escritura dice: el que robaba, ya no robe. El que mentía, no mienta más. El que hacía esto, ya no lo haga. El que falseaba las cosas, ahora actúe con verdad. Es el Señor mostrando y pidiendo en nosotros, repito, arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy por hoy mucha gente lo que vive es un remordimiento. Y remordimiento, a diferencia de lo que decía aquel que era que un perro lo mordía uno o dos veces, ¿verdad? No, el remordimiento tiene que ver con sentirme mal por algo. Sentirme mal por algo que hice o por algo que estoy haciendo, pero nada más. No pasa de un sentimiento, no pasa de una sensación, de una experiencia muy personal, muy interna, pero que no produce cambio. El arrepentimiento lleva consigo una acción. Dígale que está a su lado, el arrepentimiento es una acción. No es un pensamiento, no es una idea, no es una intención. El arrepentimiento es una acción. Es decir, yo dejo de hacer algo y empiezo a hacer otra cosa. Si yo hacía lo que estaba mal, ahora decido empezar y hacer lo que está bien. Es una acción. Por eso el Señor dice: le pido ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo primero que el Señor espera. Y el arrepentimiento, mire, yo no me puedo arrepentir por usted, ni usted se puede arrepentir por mí. Dios no se puede arrepentir por nosotros. Créame que si fuese así, yo creo que el Señor en su amor hasta se arrepentiría por nosotros. Pero el arrepentimiento es una decisión personal. Yo puedo pedir perdón por mí y puedo clamar y pedir perdón inclusive por lo que otros hacen, pero no puedo arrepentirme por los otros. Y eso es muy importante de entender. Porque lo primero, lo que cierra la puerta al mover, al accionar, al actuar de Dios en nuestras vidas, es la falta de arrepentimiento, la falta de ese reconocimiento de lo que está mal para empezar a hacer lo que está bien. Y hay gente que dice: yo voy a esperar a que Dios haga en mí. Dios no va a hacer. Dice la palabra que Él pone primero el querer y nos da la fuerza para hacer, pero la decisión sigue siendo nuestra, porque nos dio la libertad y la capacidad para decidir. Hay gente que dice, Dios lo puso muy complicado, mejor nos hubiera agarrado con robot, con control mecánico, y nos hace hacer. Pero Dios nos ha dado la libertad para tomar decisiones y poder decidir lo que quiero y lo que no quiero hacer. Así que mis hermanos, lo primero que tiene que ocurrir es el arrepentimiento. El que está jugando con cosas que no tiene que jugar, deje de hacer lo malo. Deje de hacerlo, porque el Señor en cualquier momento nos puede llamar. Y mire, hay gente que dice, falta mucho para que Cristo venga. Ayer en la noche, Heiner estaba recordando unas palabras que habíamos compartido, creo que fue el primer martes. Sería de este martes, hace 8 días que tuvimos la primera reunión. Mis hermanos, los están haciendo el cálculo de cuánto las reservas mundiales, hasta cuándo pueden alcanzar para cubrir y para alimentar y para proveer para la humanidad todos los recursos. El agua potable, dicen que por ahí del año 2035 ya no hay agua potable. No hay. Y usted me dice, hermano, eso no es cierto. Agua va a haber, pero potable se va reduciendo porque los ríos se están ensuciando, porque las aguas potables están consumiendo y todo se está ensuciando. La reserva de alimentos no pasa, mis hermanos, del 2050. Ya no va a haber alimento para más gente. Y usted me dice, hermano, eso no puede ser. Créame, ¿qué pasa cuando usted compra? ¿Cuántos compraban un melcochón antes para desayunar? Yo compraba un melcochón. ¿Sabe cuántos hay que comprar ahora? Como 2 o 3, porque cuando se ponen ahí es bravo el asunto. Cuando crece la tropa, el asunto se pone complicado. Yo hacía un pintico así temprano. Yo hago el pinto en la casa. Y entonces hacía un poquito de pinto. Ahora toca hacer una perola enorme. Porque llegan los caras. Y es peligroso. ¿Cuánto pescado compraba uno antes? Ahora hay que comprar más porque usted hace un pescado y fa, fa, fa. Cuando llega, ¿qué pasó? Ayer en la noche nos vinimos al culto y cuando llegamos ya no estaba ni la cena que nosotros habíamos dejado preparada para cuando llegáramos Caro y yo. Se la comieron los carajillos. Esto es, crece la familia, crece la necesidad, y crece la humanidad, crece la necesidad. No hay. Entonces, ese cuento de que Cristo viene mucho rato adelante, es mejor que deje de pensar así si está justificando su conducta en ese pensamiento. Porque Cristo viene en cualquier momento. Este asunto no aguanta mucho más. No aguanta mucho más. Y el Señor no tarda su venida. Es paciente para con aquellos que necesitan arrepentirse. Es paciente esperando que usted y yo tomemos una conducta hoy y una decisión y nos arrepintamos. El Señor es paciente. Y dice la palabra que Él no toma por inocente al culpable. Sigo adelante. Lo segundo que el Señor espera, nuestra parte en este asunto, es renunciar al pecado. Y vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. Y hemos hablado de esto, mis hermanos. Yo no sé, está pasando, hay un movimiento terrible de pesadez, de adormecimiento en medio del pueblo del Señor, que de repente ya no se predica de pecado. Y no estamos hablando de que vamos a señalar el pecado y que solamente el pecado, pero estamos hablando de que el pecado es una realidad aún en medio del pueblo del Señor. Y estamos hablando de que el Señor no ama el pecado. Hablábamos en la reunión de los maestros que tuvimos, que dicen por ahí que el Señor ama al pecador y aborrece el pecado. ¿He escuchado eso? Le voy a decir algo importante. El Señor ama a toda la humanidad. Realmente, Él lo creó, pero Él no ama al que practica el pecado. En el sentido estricto, porque el que practica el pecado se hace enemigo de Dios y está negando la gracia del Señor en su vida, porque practica como forma de vida el pecado. Y esto es importante que lo entendamos. Y dice ahí, arrepentimiento, renunciar al pecado. Primera de Juan 3, dice el versículo 9, léalo por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado como forma de vida. Podemos pecar, pero no practicamos el pecado como una forma de vida. Es diferente, es diferente. Cuando usted y yo no conocíamos al Señor, pecábamos y nos daba igual. No sentíamos ningún tipo de incomodidad, no sentíamos ningún tipo de malestar. porque estábamos cegados en medio de nuestro pecado y practicábamos lo malo y lo hacíamos, repito, como una forma de vida. No era malo llegar a las 2, 3 de la mañana alcoholizado, eso no era malo. Y cuando le alegaban, otros decían, pero déjeme tranquilo, yo no estoy haciendo nada malo, estoy celebrando, tomándome las frías ahí con mis amigos. Y las razones que usted quiera dar, pero de repente venimos al conocimiento del Señor y entendemos que hay una familia y que la forma de vida que estamos llevando no conduce a vida, sino que nos expone a una muerte. Y nos expone a dañar a los que están a nuestro lado y a dañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor no quiere que pequemos? Porque el pecado genera destrucción. El pecado genera muerte. No solamente muerte espiritual, sino muerte física. Mis hermanos, ¿por qué no hay que manejar a 120, 130 kilómetros por hora? Al menos aquí en Costa Rica. Habrán otros países donde las carreteras están diseñadas para eso. Pero aquí no podemos. ¿Por qué? Y si yo no sé qué es la caramba, yo puedo manejar esa velocidad. Pero resulta que a esa velocidad, si usted choca, colisiona, se la atraviesa un perro, un gato, lo que sea, se mató. Y se mata a usted y mata a otro poco de inocentes que no tenían vela en el entierro. Mis hermanos, la desobediencia produce muerte, produce daño. ¿Qué le pasa a los hijos cuando desobedecen? Genera consecuencias. ¿Y por qué los padres decimos, vea, no haga esto o haga aquello? Porque queremos para ellos lo mejor, porque sabemos cuál es el problema de actuar en desobediencia. Y entonces les decimos, no haga esto. Y si lo hacen, pa. ¿Cuántos alguna vez nos fuimos y decía la mamá, no haga tal, y lo hicimos y tome, como un quebrado, ¿eh? Como que tenía las mamás un satélite especial y un, ¿qué diríamos ahí? Un preconocimiento, porque lo que decía, pa, pasaba. Es el Señor igual con nosotros, y todo aquel que es nacido de Dios ya no puede pecar sin sentir la incomodidad. Ya no puede pecar sin saber que está mal. Ya no puede hacer lo malo, repito, y deleitarse en lo malo porque sabe. Ahora el Espíritu Santo en nosotros, la simiente de Dios, produce un sentimiento, un pesar, un actuar diferente. Y no podemos pecar deliberadamente. El que puede hacerlo y el que lo hace y el que practica el pecado es porque no ha nacido en Dios. Así de sencillo. Si usted practica y practica y practica el pecado y no siente ningún tipo de pesar, perdóneme lo que le voy a decir, pero la simiente de Dios todavía no está en usted. Y no ha nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento, la persona del Espíritu Santo en nosotros, empezando a regenerar nuestra vida, produce esa sensibilidad hacia lo bueno y hacia lo malo. Y ya no podemos recrearnos en lo malo. No lo podemos hacer. Efesios 2, vaya por favor conmigo. Efesios 2, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad. Estábamos muertos y el Señor nos dio vida. En los cuales, en los pecados, en los delitos, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que estando nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo. En lo cual nosotros anduvimos, pero habla de un hecho pasado. Habla de un tiempo que ya no es. Habla de cosas que ya no hacemos. Porque cuando ha venido la vida de Cristo a nosotros, aquello ya no puede seguir. Repito, las dos naturalezas ha muerto, ha menguado nuestra naturaleza de pecado para entrar en una nueva naturaleza que busca obedecer a Dios, que busca agradar a Dios. Y repito, si nosotros todavía andamos medio revolcados, haciendo lo que no conviene, o todavía en cosas de nuestra vieja manera de vivir antes de venir a Cristo, puede ser que no le hemos dado a Cristo la libertad y el espacio para que transforme, o no hemos renunciado realmente a toda aquella práctica que no conviene. Mis hermanos, yo sé que esta palabra de repente usted dice, mi hermano está volando filo. No estoy volando filo. Estoy hablando lo que Cristo le dijo a aquel pueblo y que hoy nos dice a nosotros. Lo primero que pide, arrepentimiento. Deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno. Renuncia al pecado, esto significa ya no practicar más aquello que en otro tiempo practicamos. No más, ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora está en Cristo y Él es nuestra vida. Y lo tercero que pide es una transformación de vida. Y Romanos lo hemos leído muchas veces y lo sigo leyendo. Y dice así el versículo 2: no tomen la forma de este siglo. Eso es lo que dice: no se conformen. No tomen la forma de este siglo, de este mundo, sino transformen su forma de vivir, su forma de actuar, a través de un cambio en su forma de pensar. Lo tercero que nos dice el Señor es esa transformación de vida. Dejemos de hacer muchas cosas porque cambiamos aquí arriba, empezamos a sustituir arriba las cosas que deben ser sustituidas. Y dice así: cambiar nuestras creencias. Es lo primero que el Señor hace con nosotros. Cuando usted viene a Cristo, lo primero que cambian son sus creencias. Yo no sé usted, pero yo creía en un Dios que miraba así desde arriba y decía: te despotricaré, porque eres malo. Porque para mí había que ser muy bueno para ser amado. Ese era lo que yo entendía. Solamente se amaba a los buenos. Y resulta que Dios ama nuestra vida a pesar de lo que nosotros somos. Mi hermano, mi hermana, Dios cambia nuestras creencias. De repente pensábamos que ser grosero en la casa era un derecho. ¿Por qué? Porque yo mando. Yo mando. Yo soy el varón, yo soy el hombre. Pero venimos al Señor y cambia ese concepto, cambia esa creencia y entendemos que tenemos que amar a la esposa y tratarla como si fuera un vaso más frágil. Como si lo fuera. No es que lo sea, como si lo fuera. Y entonces, mi amor, hablemos. Cambia el asunto. Y cambia nuestra creencia y cambian también nuestros valores. Porque lo que antes era bueno, ahora lo vemos a la luz de la palabra y nos damos cuenta de que no era tan bueno. Yo decía que llegaba y ¡pum!, con grosería ponía las cosas y creía que eso estaba bien porque era mi derecho, y ahora me doy cuenta de que no. Y entonces, al cambiar mis creencias, empiezan a cambiar mis valores. Lo que considero bueno y lo que considero malo empieza a filtrarse a través de la palabra del Señor, a través de la perspectiva y los ojos del Señor. Cambia mis valores. Y una vez que cambia mis valores, empiezo a cambiar también los límites. Es decir, si algo es bueno, entonces esto no lo puedo hacer. Si es malo, no lo puedo hacer. Si esto es bueno, entonces esto es lo que haré. Cambian también mis límites, mis formas de vida. Empiezo a establecer, repito, controles, pautas que me ayudan a honrar y vivir de acuerdo a esos valores. Y una vez que cambian mis límites, empiezan también a cambiar mis actitudes. La forma como yo empiezo a percibir mi entorno cambia. La forma como yo reacciono ante el entorno cambia. Y al cambiar también mis actitudes, cambian mi forma de vida, mis conductas. Mis creencias, cambian mis valores, cambian mis límites, cambian mis actitudes, cambian mis conductas. Por eso cuando la Escritura dice, cambien lo que tienen en su corazón para que puedan cambiar lo que hacen con su vida. Cambien su forma de pensar para que puedan cambiar su forma de vivir. Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ese cambio. Pero mis hermanos y hermanas, a veces escucha uno gente, yo soy así. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Ah? Así soy yo. Bueno, la buena noticia es que aunque usted sea así tan cabezón o tan cabezona, Dios tiene el poder de transformarle. Dios tiene la gracia para transformarle. Dios tiene el poder para hacer que cosas que no son empiecen a ser y que cosas que son y no sirven sean quitadas para ser hechas nuevas. Es lo que dice el Señor, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo, hasta luego. Y empieza el Señor a hacer las cosas nuevas. Eso es lo lindo que Dios tiene para con nosotros. Y dice lo tercero ahí, y termino con esto, la parte de Dios. Ya vimos lo que le toca al ser humano, y ahora lo que le toca a Dios. Él ha presentado, dice, la oportunidad para todos. Es vigente al día de hoy. Juan 3, 16 y 17, usted lo conoce. Es un texto que tal vez de lindo ya no lo leemos. Pero dice así: Porque de tal manera, o sea, con tal magnitud, amó Dios al mundo, al ser humano en general, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya al infierno, no sea echado como la cizaña al fuego, mas tenga vida eterna, sea recogido en el granero del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Si el propósito de Dios nunca ha sido despotricar, ha sido agarrar a todo mundo y quemarlo en un infierno. El propósito de Dios ha sido, dice, que el mundo sea salvo por Él. Esa es una muy buena noticia, ¿sabe? Porque si hoy estamos aquí y todavía nosotros tenemos un poquillo de cizaña verdosa, color caca seca de boñiga, ¿verdad? La buena noticia es que el Señor tiene para con nosotros misericordia. Y todavía estamos a tiempo de responder a su voz, a su invitación y a su ofrecimiento. ¿Cuál es el ofrecimiento? Cristo dice, yo vine a morir por ti. Y de repente me dice, hermano, no necesito que me evangelicen hoy. Créame, Dios vino, envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida y vida abundante. Y esa es la noticia más maravillosa. Esa es la noticia más sublime, porque en usted y en mí ha hecho un antes y un después, un cambio de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y a eso vino, para que todo aquel que cree, pero creer no significa saber que Él vino. Creer significa responder a lo que Él hizo. Tenemos un problema con el creer. Le decía yo en una capacitación esta semana a un grupo de personas que había un malabarista muy conocido que puso un cable encima de las cataratas del Niágara y pasaba, y fue hace muchos años, alrededor de los años 80, por ahí 70, y pasaba con una barra, por un cable, con aquella barra atravesando el cable por encima de las cataratas del Niágara. Y todo el mundo lo ovacionaba y todo el mundo estaba extático de ver a aquel chavalo pasar por encima de las cataratas del Niágara. Así, si ya se caía, estaba listo para la foto. Ahí no había red. Y el chavalo ahí con Navarro, ahí iba. Llegó para allá y se vino para acá. Y cuando llegó, todo el mundo gritaba y estaba ovacionándolo. Y decía, ¿cuántos creen que lo puedo hacer de nuevo? Y todo el mundo, ¡sí, sí! Y más, dice, ¿cuántos creen que puedo hacerlo con alguien subido en mis hombros? ¡Sí, sí, sí! Y todo el mundo brincaba y dice, ¡necesito un voluntario! Hasta ahí llegó. Ahí se acabó el entusiasmo. Ahí se acabó la euforia. Pero usted no dice que yo puedo hacerlo con alguien en los hombros. De ahí sí. Entonces, venga. No. Porque si nos caemos, entonces si está dudando, no está creyendo. Y esa es la realidad que nos pasa en Cristo. Que decimos, Cristo vino a darnos nueva vida. Sí, gloria a Dios. Y la nueva vida es para ti. Sí, gloria a Dios. Y Dios quiere que la nueva vida empiece dejando lo que no sirve. Ah, caray. Ya se me fregó el asunto. Porque está pidiéndome algo y de repente demanda de mí una respuesta. Repito esto, creer en Cristo significa que yo respondo a Él. Que yo actúo conforme a lo que Él dice. Creer va ligado de obedecer. Si yo digo que creo y no obedezco, lo que tengo es un convencimiento de que Él vino, pero no realmente. Fe genuina que me conduce a la acción. Ahí estamos. Nuestra parte, repito, tomar el regalo de vida, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo, cada persona, sea salva por Él. Ese es el propósito. Tú y yo somos parte de eso. Los que están a tu lado, y hasta ese chavalo malamansado, hijo del diablo, que tienes ahí en tu trabajo también, que te hace la vida de cuadritos, por él también murió Cristo. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre ese malamansado hijo del diablo y tú? Que tú conociste a Cristo ya. Esa es la única diferencia. Porque quitemos a Cristo, seguimos siendo el mismo malamansado hijo del diablo que cualquier otro. Nadie es bueno y nadie está aquí porque sea bueno. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque Dios es bueno. Y porque su misericordia nos alcanzó. Y porque su gracia y su favor nos alcanzó. Por eso estamos acá. La diferencia es que hemos creído y hemos correspondido, le hemos dado respuesta a su ofrecimiento. Y dice, el B, la parte de Dios. La gracia y el amor están disponibles. Dice la palabra en Efesios, ahí donde estábamos leyendo. Nada más que ahora versículos 4 y 5. Vea qué lindo pasaje. Dice así. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia soy salvo. La gracia sigue estando disponible. La gracia no se ha agotado. La gracia sigue cubriendo nuestro pecado. La gracia sigue haciendo en usted y en mí el propósito por el cual Dios la derramó, para que podamos creer en Cristo y tener vida. Sigue siendo, está abierto el ofrecimiento. Nadie es demasiado malo o suficientemente malo o exageradamente malo para no poder acceder a la gracia de Dios y por gracia ser salvo. Porque es inmerecido. Cuanto más malos sabemos que somos, más agradecidos estamos del regalo de vida que Dios nos dio. ¿Verdad? Es como cuando un chiquillo se porta mal y a pesar de que se porta mal, usted dice, se fue castigado. Y resulta que usted le puso una disciplina y de repente usted saca un galón de helados y empieza a repartir y pone helados. Y el chiquillo ve el galón de helados y dice, qué tirada es. ¿Qué? Voy a decirlo como lo dice el chiquillo, qué madre. Y ya me van a dejar, me quedé ciego con esto, ya no vi el helado. Y está el chiquillo así todo regañado, todo. Y cuando usted le dice, venga, coma helado. Pero estoy castigado. Sí, está castigado por algo, pero eso no quita que yo deje de amarte. Y tiene una consecuencia por aquello, pero no es que no pueda comer y disfrutar de lo que está servido en esta mesa. Hijo de mi alma, y entonces viene así, comiéndose el helado así como... Yo no sé si le sabrá igual, ¿verdad? Pero ahí va, tirándose aquel helado, porque el helado es la muestra de la gracia. Que a pesar de ser malos, Dios nos trata con amor. Que a pesar de ser malos, Dios nos da su ayuda y su justicia y su favor. Ese es Dios y esa es la gracia que dice, que estando muertos en delitos, Él con el gran amor con quien nos amó, nos salvó. Y todavía la gracia sigue disponible. Mi hermano, pero hay un tercer elemento que también es la parte de Dios. Y dice ahí, el camino de vida en Cristo es la escogencia, o el juicio y la condenación para los que lo rechazan. Y volvemos a Hechos 17, donde estábamos. Y leemos ahora el versículo 31. Hechos 17, 31. Dice así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dice... con haberle levantado de los muertos. Un día Cristo juzgará toda obra, toda vida, toda persona. Y ese día nadie se lo librará. No hay forma de salir y de brincarse el comparecer ante Cristo. Y seremos juzgados por nuestras obras o por nuestra fe en Jesucristo. Si son, repito, nuestras obras, siempre vamos a quedar faltos. Vamos a quedar carentes porque nuestra justicia no alcanza para alcanzar el regalo de vida. Si es por la gracia y la obra de Cristo, entonces la justicia de Cristo se nos adjudica y usted y yo podremos salir y estaremos firmes aquel día, dice la palabra. Mis hermanos, termino acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos dando fruto de trigo o fruto de cizaña? Preguntémonos por favor en este sentido, porque Dios, como dice más adelante en Números 14, 18, Dios no toma por inocente al culpable. Leamos ese versículo por favor en Números 18, Números 14, 18. Vea qué lindo, el pueblo acababa de negar, de darle la espalda a Dios con el informe de la tierra prometida. Y Moisés declara estas palabras diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe que Dios tiene paciencia con nosotros? Sí, claro. Y hoy es el día de la paciencia del Señor. Todavía estamos en el día de su paciencia. Ahí está el Señor esperando, dándonos chance. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión. Él la perdona cuando venimos delante de Él y la confesamos y pedimos perdón. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y le explico esto último, porque de aquí todo el mundo ha dicho que Dios se saca el clavo en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Y Dios no es un Dios que se saque el clavo. ¿Sabe lo que significa eso? Que visita la maldad. Significa que mira a la siguiente generación a ver si dejó sus malas conductas. Eso es lo que significa. Que si usted hizo lo malo, Dios viene y ve a sus hijos para ver si sus hijos tomaron la decisión de volverse de su mal camino. Y si sus hijos todavía están torcidos, va a ver a sus nietos, esperando en sus nietos un cambio de conducta. Y si sus nietos todavía siguen chuecos, va hasta los bisnietos, esperando que una generación cambie y se vuelva a Él. Ese es Dios. Un Dios que nos ama. Un Dios que espera de usted y de mí una respuesta a su amor. Mi hermano, ¿trigo o cizaña? Porque se plantan juntamente y crecen juntamente, pero al final del tiempo viene la siega y el que dice, Señor, Señor, pero es cizaña, es tomado y echado en el fuego. Y ahí es el lloro y el crujir de dientes, como dice el Señor. Este es un año para vivirlo diferente, un año para experimentar la gracia de Dios que nos faculta hacer cosas diferentes. Mi hermano, ¿significa que si usted mete la pata, ya es cizaña? No, si usted mete la pata, es humano. Eso es lo que dice. Pero si usted se deleita en meter la pata, y a pesar de que el Señor le llama, y con cuerdas de amor le atrae, y le hace saber su voluntad, si usted sigue empedernido en hacer lo contrario a la voluntad de Dios, no le deja más salida al Señor que aplicar su juicio justo sobre usted y sobre mí. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día del favor, hoy es el día para venir a Él. Esta parábola termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Usted y yo estamos acá en esta mañana, oímos esta palabra y podemos corresponder a ella. Podemos responder y dejar aquello que está mal. ¿Qué significa? Que tengo que tomar decisiones. Bástale a cada día su propio afán. Yo tengo que dejar de vivir mi vida como si yo fuera el dueño, para dejar que el Señor sea realmente el dueño. ¿Sabe lo que significa ser el dueño? Tomar decisiones sobre aquello que me pertenece. Se lo voy a decir de esta forma. Si yo tengo un carrito y decido agarrar un mazo y empezar a darle mazazos al carrito, usted me ve haciendo aquello y usted qué dice, ¡hey! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? ¡No haga eso! ¡Chará! ¡Está loco! Pero resulta que si el carro es mío, yo tengo derecho de hacerlo. ¿O no? No le estoy haciendo ningún delito, no estoy cometiendo ninguna falta, porque yo tengo el derecho, porque soy el dueño de aquel vehículo. Por supuesto que nadie en su sano juicio va a hacer esto. Ahora, nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Cuántos dicen yo le pertenezco al Señor? ¿Verdad? Le pertenecemos a Él. Le hemos rendido nuestra vida, le hemos hecho Señor, dueño de nuestra vida. Y de repente el Señor dice, mira, no me gusta de color morado, te voy a hacer rojinegro. ¿Ya? Bueno, o algo así como eso, ¿verdad? Sí, una casualidad. Mira, no me gusta la forma que tiene esto. Te voy a transformar. Hay una canción que cantábamos hace un montón de años, ¿se acuerdan? Tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras. Ay, ay, ay, ¿verdad? Hazme un nuevo ser. ¿Y qué dice el Señor? Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Qué fácil decir, Señor, aquí estoy, soy tu pelotita, soy tu vasija, soy tuyo. Y el Señor dice, ok. Y se arrolla las mangas y ¡juá! ¡Y hoy, Señor, qué estás haciendo! de ir dándote forma. Pero Señor, y estamos retorcidos, y el Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo nunca entendí hace muy poco tiempo, digamos, de un tiempo para acá, porque me topaba en la palabra que dice, yo soy el Dios que hace la herida y que la sana. Yo decía, pero ¿cómo Dios hace heridas? A mí no me hacía clic aquello. Lo que quiere decir es que si hay una pústula, si hay una infección, si hay una celulitis, si hay algo que esté infectado y el Señor tiene que cortar para limpiar aquello, Él lo hace, porque Él no le pone curitas a las infecciones. ¿Me escuchó? Dios no le pone curitas a las infecciones. Si algo está infectado y hay que cortar y hay que sacar lo malo y quitar la piel muerta, hay que hacerlo. Y eso no nos gusta, decimos, no, no, Señor. Porque uno cuando estaba chiquillo no se dejaba. Y te andaba una cosa así fatal y decía, no, no. Porque me daba miedo que me tocaran, me daba miedo que me apretaran, me daba miedo que no sé qué. Heiner, cuando andaba un tórsalo uno, ¿verdad? Ya eso no se da. Pero hace muchos años, los tórsalos. Sí, aunque usted no lo crea, una mosca ponía un huevo en la piel humana y se hacía un tórsalo. ¿Y qué había que hacer con un tórsalo? Poner una curita. Una navajilla. Corte en cruz. Y listo. Y después, la desinfección, y le echaban a usted, si no tenía nada, le echaban guaro y contrabando, lo que hubiera, alcohol, porque aquello había que limpiarlo. Dios drena, Dios hace la herida para poder sanarnos. Póngase de pie, por favor. Él perdona, mis hermanos, al que se arrepiente, y Él nos llama a arrepentirnos. Él dice, buscadme y viviréis. Él dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Él ya hizo su parte, ya la hizo, mis hermanos. Puso su Espíritu Santo disponible para transformarnos. Su gracia, su perdón, su favor están disponibles para nosotros. Pero está en nosotros tomar hoy la decisión de venir a Él, de decirle, Señor, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. ¿Le parece si cantamos ese canto y se lo elevamos al Señor? Hagámoslo en esta hora. Gracias. que hacer una herida para sacar lo que está ahí mal. Hazlo, Señor, porque tú la sanas y tú la vengas también de la misma forma. Y en el nombre de Jesús, si tú has querido en Jesucristo, si ya has recibido en tu corazón, y se la palabra, que para ti no está el juicio, para ti no está la condenación, sino la vida eterna que Dios pagó y compró de antemano para darte a Cristo Jesús. Así que, ¿qué te parece si levantas tu mano y le dices, Señor, gracias por tu vida, gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho por mí, gracias, Señor, por haberme mostrado tu favor, gracias por haber dado vida a mí, Señor, aún en medio de delitos y pecados, y haberme amado de esa forma, y haber entregado a tu Hijo por mí? Por eso yo te adoro, te bendigo y te declaro, Dios, te declaro mi Señor, y declaro que Cristo es mi Salvador, y que en ti, Señor, soy trigo. Lista, motivo de oración para esta semana.